celular, dile que estás conmigo. Confésale que no lo amas, que ahora yo seré tu dueño porque él te ha perdido. Dile que tú, un idiota, al descuidarte no te valoro todo este tiempo. Dile que te dejo con ganas de amor, caricias y besos. Dile que ahora yo te hago tocar la luna. Que solo entre tus brazos pierde la cordura. Dile que nos amamos y el deseo se hace cada vez más fuerte. FM dial. We are K-Rob. La noche entera.

sepa ninguno que estamos los dos en un remanso de amor. Apartados de la vida, por más que se oponga el mundo, el sol y la noche, el alma es tuyo. Christie, 94.3 FM and 1510 AM, a Claro Communications radio station. Tú tendrás que llorar, tú tendrás que aceptar, a mi vecino, no lo has de cambiar. Así seré, así soy yo, por el bien de mi vida. Nunca de cambiar, por más que tú quieras, no serías capaz de cambiarme mi vida. Has de acordar cuántas vidas perdí por creer solo en ti, sin pensar en mi vida. Soy por el bien de mi vida. Saborcito, mi mesteño. Y ese ritmo con el grupo Seco. Llorar, que nada aliviarás en un instante. No, no vayas.

at South Texas with the best music on 1510 AM. And when you're in Corpus Christi, listen to us on 94.3 FM and hear the difference. The best of both worlds. Somos K-Rob. Ya lo ves, en estos momentos me lleva la muerte. Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida, yo muy contento. Quiera Dios que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento. We'll be right back. invitándolos a todos ustedes que escuchen mi programa domingo tras domingo, 1 to 5 on K-Rock, 94.3 FM en 1510 AM, Tejano Jams. haciendo daño. Tú sí, qué gran daño me has hecho. El vino me está destrozando. Tú misma sangraste mi pecho. Que yo cuatro padres viejas de mi pobre vida ya se están cayendo. No hay nada que las detenga. Si por un milagro se están sosteniendo. Thank you. is about unsolved stories. Whenever possible, the actual family members and officials have participated in recreating these events. What you're about to hear are true events here in the Coastal Bend. Good day, everybody. This is Ray Ray broadcasting live from the 1300 block of Street. And guess what I found? Treadmill. And they're using it to dry their towels. Say what? And that's nothing. They also have a dresser that looks like it hasn't been used in years. Say what? And oh my God, that's not it. They also have a brand new TV, and it's not even connected. It's a home for spiders. Say what? Oh my God, that's me! Somebody help me! It's the Bargain Hunter Show every Saturday morning from 9 a.m. to 11 a.m. If you got something to sell, we'll help you. From appliances to electronics to hardware. Every Saturday morning for the Bargain Hunter Show. We'll see you this Saturday morning from 9 to 11 a.m. on K-Rob 94.3 FM and 1510 AM. Say what? Latinas son muy tóxicas, mexicanas son muy tóxicas, mujeres son muy tóxicas, y yo soy la tóxica. Tú me juraste no volver a ver, me prometiste que solo eras mío, luego despierto yo al amanecer, y me doy cuenta que ya no estás conmigo. Te perdoné una vez, te perdoné, pero esta vez recibes tu castigo. Te perdoné una vez, te perdoné, soy la tóxica y ahora vas a ver. Ese carrito que utilizas ahí, ese carrito es el que tú manejas. Ese carrito escóndelo por ahí, porque al hallarlo te doy lo que mereces. Las ventanas ya te las quebré, y las luces en pedazos quedan. Los asientos ya lo desgarré, y mi nombre grabado en las puertas. Hispanas son muy tóxicas, chicanas son muy tóxicas, mujeres son muy tóxicas, y yo soy la tóxica. Ese carrito que utilizas ahí, ese carrito es el que tú manejas. Ese carrito escóndelo por ahí, porque al hallarlo te doy lo que mereces. Las ventanas ya te las quebré, y las luces en pedazos quedan. Los asientos ya los desgarré, y mi nombre grabado en las puertas. Yo ya me voy a desaparecer, ahí te dejo en pedazos tu carrito. Quizás con esto ya vas a aprender, no me voy sin darte un regalito. Por si acaso tú lo haces correr, pero no. Que ya no tenía arranque. Antes de irme es que te dejé un poquito de azúcar en el tanque. Soy tóxica. Thank you. traveling away from our radio signal? Hey, no problem. I have a solution for you. It's easy, amigos. Check it out. Get your mobile device. Go to your Play Store. Download Jalapeño Radio. And take us wherever you go. Jalapeño Radio app is absolutely free. That's right. You can listen to La Ley 98.3 AEDA Radio and KROB K-Ron. And take us wherever you go 24/7. We'll be right back. mi cuerpo de placer. Cuando estás conmigo no me importa nada. Eres simplemente mi necesidad. Me haces falta como el aire que respiro. Yo te necesito, sin ti no puedo estar. Me gusta estar contigo, me haces muy feliz. Iluminas mi vida con tu sonreír. No sé cómo explicarte lo que tú me haces sentir. Me gusta estar contigo, sentir FM and 1510 AM, a Claro Communications radio station. Llanto, mujer, no llores tanto, que tus ojos

espalda cuando quiero amarte. Será otro compa mi lugar entre tus sueños. Sabes bien que el dolor lo siento con tu silencio. Y al fin de ti nunca debí enamorarme. Y ahora quiero que te vayas y te ruego no vuelvas a buscarme. Es que mi corazón me dice que al volver vas a lastimarme. Adiós, mujer, no vuelvas más, lo nuestro es irremediable. Hockey fans, get ready, because the Corpus Christi Ice Rays are back in action. Friday, January 23rd, and Saturday the 24th, live at the Hilliard Center Arena. Fun for the whole family, with the Corpus Christi Ice Rays taking on the Odessa Jackalopes. Puck drops at 7:05. Tickets as low as $5. Check out GoIceRays.com or give them a call at 361-814-PUCK. The Corpus Christi Ice Rays and the Odessa Jackalopes. Friday, January 23rd. And Saturday the 24th, come check out the Corpus Christi Ice Rays. Garcia Accessories is celebrating 15 years of serving the Coastal Band, and they want to say thank you with great deals you don't want to miss. They carry FR jeans, shirts, Hanley jackets, steel-toe boots, hard hats, eyewear, and everyday low-price FR coveralls for just $70. Right now, take advantage of these January specials. Get three NKE or Roscoe FR Hanleys for only $99, or NKE Hi-Vis FR pullover hoodie for just $79. $9.99, or NKE Plaid FR shirts for only $40. And don't forget to register for the drawings at the end of January. Plus, Garcia Accessories also carries Loteria t-shirts, audit and merchandise, and unique finds you won't see anywhere else. Call today. They're open Tuesday through Saturday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Or call 361-257-1284 for more information. Or visit them at 3433 Airs in Santa Airs Event Center. Tell them you heard it on K-Rob and get 5% off your total order. Garcia Accessories, striving to deliver quality products at a great price. And thank you for supporting a local business. Are you ready for some delicious, authentic Mexican food in town? Then you need to check out El Sol Mexican Restaurant, located off 7118 South Padre Island Drive. Open daily from 6 a.m. to 10 p.m. with delicious tacos, enchiladas, combination plates, pork chops, ribeye steaks, pasta, wings, even burgers. El Sol Mexican Restaurant serves breakfast all day. Check out their huevos rancheros. Come watch your favorite sporting event on all their big screen TVs. Or you can sit outside and enjoy your food and cold drinks outside on their patio. And don't forget about their happy hour. Daily from 4 to 6 p.m. Margaritas only $3.50, $3 domestic, and $4 import. So if you're looking for delicious, authentic Mexican food, then you need to check out El Sol Mexican Restaurant. 7118 South Padre Island Drive. Or give them a call at 361-299-0014. Almendra queda. plata, el sol es de oro, mirando tus ojos, yo más me enamoro. Yo más me enamoro, mirando tus ojos, tus ojos preciosos, que son mi tesoro. Y cuando estás juntito a mí,

soto fuerte y la basura se arrastró sobre mis pies. Me he dado cuenta, quiero regresar contigo. Me he dado cuenta que eres tú mi grande amor. Me he dado cuenta ya después de mil amores.